Entonces fue conducido Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado durante 40 días y 40 noches, sintió hambre. Acercándose el tentador le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Él respondió y dijo, «Escrito está, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios». El diablo lo llevó después a la ciudad santa, y poniéndole sobre el pináculo del templo le dijo, «Si eres hijo de Dios, tírate desde aquí, porque escrito está, a sus ángeles te encomendará y te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra». Jesús le contestó, «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». El diablo lo llevó de nuevo a un monte muy elevado y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, «Te daré todo esto si postrándote me adoras». Entonces Jesús le respondió, «Apártate, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo y vinieron los ángeles y le servían. Tras oír que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Y dejando Nazaret, fue a habitar en Cafarnaúm, a la orilla del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías, que dice, «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que yacía en tinieblas ha visto una gran luz, y para los que yacen en la región tenebrosa de la muerte, una luz ha amanecido». Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, «Haced penitencia, pues el reino de los cielos está al llegar». Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo, «Venid conmigo, y os haré pescadores de hombres». Ellos, al instante, dejaron las redes y le siguieron. Y siguiendo más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Ellos, al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Recorría Jesús toda la Galilea, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Se extendió su fama por toda Siria, y le traían a todos los que tenían algún mal, aquejados de diversas enfermedades y dolores, y a los endemoniados, lunáticos y paralíticos los curaba. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, también del otro lado del Jordán.